les digo, muchachos, me da tristeza la despedida. Adiós, tierra cordobesa, porque me voy para Barranquilla. Adiós, les digo, muchachos, me da tristeza la despedida. Adiós, tierra cordobesa, porque me voy para Barranquilla. Voy a buscarle repaso a la muchachita que yo tenía. Pero si yo logro acaso, regreso pronto a la tierra mía. Voy a buscarle repaso a la muchachita que yo tenía. Pero si yo logro acaso, regreso pronto a la tierra mía. De esa mujer yo voy a salir de mi región, a buscarme un nuevo querer, porque por ella tengo un dolor. Lo que me da tristeza fue que perdí ese gran amor, y me voy para la Arenosa para ver si me encuentro otro mejor. Lo que me da tristeza fue que perdí ese gran amor, y me voy para la Arenosa para ver si me encuentro otro mejor. Pero muy pronto pienso volver. Así será mi destino, andar viajando por un querer. Porque es amigo mío, estamos seguros que te va bien, porque llevas el mismo camino por donde se fue el viejo Miguel. Adiós, amigo mío, estamos seguros que te va bien, porque llevas el mismo camino por donde